Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Melancolía y euforia. Melancolía y euforia. Palabras y sonidos. Flores Negras. El tango de hoy, de ayer y mañana. Recuerdos, miradas, un espejo que proyecta futuro y mucho más. Flamenco, fado, jazz, rock, todos los climas. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac, con la música de acá y de más allá. Hasta las 11:30, por la radio pública. Buenas noches, esto es Flores Negras, sábado 7 de mayo. Estamos escuchando a Mariano Mores, Mix de Police, banda de sonido de la película Moulin Rouge, y queremos marcar la importancia de esta semana, de lo que va a ocurrir el próximo viernes y domingo, que es el retiro definitivo de Mariano Mores, una figura que vamos a estar analizando a lo largo de este Flores Negras, una figura riquísima, compleja, contradictoria, y básicamente genial, talentosísima, bueno, desde la cancionística hasta pasando por esto, por la música que ha funcionado en el extranjero. Mariano Mores, una leyenda viva del tango. ¿Cómo te ha querido Andrés Casac? Hola Mariano, buenas noches. Felicitaciones, campeón. Muchas gracias. Hoy fue una tarde Para los hinchas de Atlanta, precioso, ahí en el repleto estadio León Colbosque de Villa Crespo. Conozco la mística que se creó alrededor de este Atlanta. Ahora, qué amargo que es salir perdiendo contra Barraca Central. Bueno, fue un partido bastante complicado, o sea, se lo planteó muy bien Barraca Central. De todas formas, a favor de Atlanta, estaban muy nerviosos los jugadores, estaba repleta la cancha, pero está saliendo campeón Atlanta 5 fechas antes de que termine el campeonato. Si no era este sábado, podía ser el próximo. Realmente había sacado mucha ventaja y armó un lindo equipito Atlanta para este campeonato, con los hermanos Soriano arriba, con el arquero Ginás, con Mancinelli. Merecidísimo, y vuelve el clásico Atlanta Chacarita, que me gusta eso. Sí. Y aparte me parece que Atlanta es un equipo de la A, o sea, sí, va a estar en el Nacional B, pero me parece que pronto vamos a estar entre nosotros, entre los grandes, en serio. Villa ¿cómo Crespo, te ha querido hoy, Miguel? ¿Qué tal, muchacho? El gusto, che, el gusto. Villa Crespo fue un carnaval. Hoy explotaba. Horacio Prado, Paola Escobar, Nacho Rebaudengo, todo el equipo de Flores Negras a full. Realmente hoy, como ocurrió el sábado anterior, tenemos la presencia de un grupo en vivo. Esto es Mavi Díaz con las Folkis. Y las Folkis van a estar acá presentando el disco Soncoy, que van a ser el domingo 29 de mayo en el Teatro ND Ateneo. Y como ocurrió el sábado pasado, esto es un despliegue de instrumentos, de micrófonos. Bueno, tratamos de que tengamos el mejor sonido. Nos encanta la música en vivo y es una de las de los sellos de Flores Negras. Decíamos, el próximo viernes se despide Mariano Mores, 93 años. Sí, 93 años, se despide de los escenarios porteños. Seguramente va a ser una gira también por el resto del país. 2 conciertos va a ser en el Gran Rex con invitados como Cacho Castaña, como Valeria Lynch. Bueno, vamos a estar durante esta noche hablando sobre Mariano Mores y su obra. Como también vamos a estar hablando de Scalandrum, que va a dar un concierto próximamente. Vamos a estar inaugurando para Flores Negras el Auditorio Grande. Y estamos cerrando una actuación con Scalandrum, que recordemos es un grupo de jazz comandado por Pipi Piazzolla en batería y Nicolás Gershberg en piano. Después de muchos años, después de muchos discos, decidieron hacer un disco enteramente consagrado al abuelo del baterista, al abuelo de Pipi, Astor Piazzolla, y es, digamos, son repertorio piazzolliano hecho según la lupa de Scalandrum, que es bastante jazzística. Sí, así que vamos a estar hablando sobre Scalandrum, como también de muchas cosas, como por ejemplo de Falopa, este conjunto con este título tan curioso, que es el grupo de Pablo Marchetti, colega de la radio. Director de Barcelona. De Barcelona, entre otras cosas, que estuvimos viéndolo ayer en el CAF, en el Club Atlético Fernández Fierro, y más cosas. Hay muchísimo, muchísimo, quédense, en un rato va a estar Mavi Díaz, y tenemos también novedades discográficas, así que vamos ahora con un clasiquito, El Cosechero, por Pablo Dacal. Amanecer como un gran camalotal, se va la balsa en su loco vaivén rumbo a la cosecha. Cosechero, yo seré entre copos blancos, mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Tierra del Chaco, quebrachera y montarás, prenderá en mi sangre como un ronco zapucay, y seré en el sur con mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, planta blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Sangre como un ronco zapucay, y seré mensuco, mi sombrero bajo el sol, faro de luz, algodón que se va, planta blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, planta blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor. La consigna. Un secreto. Un enigma y una clave que esperan dilucidarse. La consigna en Flores Negras. Héctor Castellani por Facebook me dice: Tanguera de Mariano Mores es lo mejor que escuché en mi vida. Y es lo que estamos escuchando aquí de entrada en este programa, que va a estar muy picadito, muy variadito. Y queremos recordar en esta primera parte a la figura de Mariano Mores. Y queremos preguntarle, así como Héctor Castellani opinó que Tanguera es lo mejor de lo mejor, ¿cuál es la pieza de Mariano Mores que más les gusta? A los oyentes les preguntamos, vamos a estar todo el programa recordando la figura de Mores, que el próximo fin de semana se despide de los escenarios porteños a los 93 años y ya con algunos problemas de salud. Y digamos que junto con Horacio Salgán y Nery Omar es lo, digamos, lo más grande que nos queda del tango de aquellos años, ¿no? De los años 30, 40. Es que si uno tuviera que decir, por ejemplo, una leyenda viva dentro de la dirección orquesta, seguramente el primer nombre que sale es Horacio Salgán. Si uno tuviera que decir, digamos, dentro de lo que es las cancionistas, lo que fueron las cancionistas de los años 30 y 40, es Nery Omar. Claro. Ahora, cuando uno dice un compositor, de los grandes compositores de la época de oro, Mariano Mores, indudablemente, Mariano Mores que compuso con todos los grandes letristas de la época. Por ejemplo, con Cadícamo hizo A Quién Le Puede Importar. Con Homero Manzi hizo Una Lágrima Tuya. Wow. Con Discepolo, ni más ni menos que uno, ese precioso tango. Y Cafetín de Buenos Aires. Después, con Contursi, Grisel, Cristal, Tu Piel de Jazmín, En Esta Tarde Gris, que cantaba Fiorentino. También, por ejemplo, hizo, bueno, Adiós Pampa Mía, hizo El Firulete más adelante, que cantaba Julio Sosa con la orquesta de Leopoldo Federico. También compuso con Cátulo Castillo. Es impresionante, ¿eh? Realmente. Estuvo con todos los grandes, pero con toda la primera línea de los letristas. Y él también fue, y es uno de los grandes dentro de la composición de tango, un hombre que consiguió, digamos, hacer popular tango, que la gente silbe las melodías que él ha compuesto a lo largo de 70 años de carrera. Realmente maravilloso. Una maravilla. Y no olvidemos que Mores comenzó como galán de cine. Sí. Era un galancito. Y realmente su su obra después tapó esa faceta, pero al principio era realmente un galán de cine, pero de la época de los teléfonos blancos, sí, como sí, se dice. Bueno, ha actuado con Mirtha Legrand, entre otras figuras. Realmente tuvo una carrera que quizás quedó un poco tapado por lo tanguístico, y también es un hombre que ha tenido varios conjuntos. Quizás los más conocidos sean esa suerte de conjuntos que, digamos, él comandó, que eran tangos más sinfónicos, con arreglos grandilocuentes, pero también tuvo un conjunto que quedó un poquito perdido en la historia, que fue el sexteto rítmico, un conjunto que no tiene tanto que ver con esa cosa tan espectacular que ha tenido en vivo como director, y que realmente era muy bueno el sexteto rítmico, y que merecería una reedición en CD. Por ahora solamente se puede conseguir en long play. Los amantes de tango han hecho una diferencia tajante entre lo que es lo que vos decías, el Mores compositor, sí, con el Mores director. Quizás el Mores director abusó de ciertos recursos un poquito sobreactuados, un poquito grandilocuentes, un poquito con esos shows conceptuales que hasta parecerían for export. Uh-huh. Y también yo debo decir que así como Sandro incorporaba su enfisema a los espectáculos, que, bueno, aquel famoso espectáculo que tenía los micrófonos ocultos, los tubos de oxígeno ocultos en los micrófonos, Mores, de algún modo, en un momento, hacía una parte de show con la muerte de su hijo. Me acuerdo que había un haz de luz que iluminaba desde arriba y quedaba como un vacío, y él hablaba hacia arriba como si estuviese hablando con Nito, sí, que falleció. Y era realmente raro, sí, en el marco de un show musical. Sí, digámoslo también, finalmente son detalles dentro de una carrera. Totalmente. Excepcional, digamos. El Mores compositor es imbatible, y hoy escuchar sus composiciones como Cuartito Azul, que tiene 70 años prácticamente de su creación, Adiós Pampa Mía, realmente tengo permanecen. Tengo unas anécdotas para contar ahora con Mores, muy graciosas, era también muy gracioso. Querido Miguel, números. Señor, 4999-8700. Y por el valor de una llamada local desde cualquier lugar de nuestro país, 0810-222-0870. También por Facebook, en Flores Negras en Radio Nacional, se pueden comunicar, nos pueden dejar su opinión. Estamos preguntando cuál es tu tango preferido de Mores o tu composición preferida de Mores, y hay para elegir. Miguel, ¿cuál es la tuya? Vamos, jugate. Bueno, Una lágrima tuya. Muy bien. A mí lo que hizo con Discepolo, Uno y Cafetín. Bueno, yo voy a decir como Héctor Castellani, tanguera. Y sí, me gusta mucho Uno, pero quizás me gusta mucho Uno por la cosa integral. Me parece también es una de las mejores letras de Discepolo. Sí, sí. Así que hablabas de que Corsini le cantó Cuartito Azul. Que uno piensa, ¿no? La edad, ¿no? Uno cuando piensa en Ignacio Corsini, eso que andamos por los 40, 45, Corsini es como una especie de algo muy antiguo. Uh-huh. Y le llevó a grabar un tema a Mariano Mores, uno de sus primeros temas, ¿no? Sí, exactamente, es uno de sus primeros temas. Quizás el primer tango de él que tuvo una difusión importante y un alcance importante en el año 39. También hay que decir de Mores, así como pasamos, digamos, parte de la música de Moulin Rouge y estamos hablando de Corsini, podemos hablar hasta de la cultura del rock, que lo ha homenajeado a Mores, ¿no? Con Grisel. Con Grisel, y aparte de Grisel, Calamaro, que ha escrito un tema. Jugar con fuego. Jugar con fuego. Digamos, los alcances y las aristas que tiene Mores, bueno, como compositor son muy variadas. Hubo un trío instrumental que fue furor en los 80, que fue el trío de Vitale Baraj González. También lo versionó. Que hizo su éxito, fueron dos, Merceditas y Taquito Militar. Uh-huh. Sí. Digamos, nada, es increíble. Bueno. Vamos a escuchar la voz de Ignacio Corsini, Cuartito Azul. Cuartito azul, dulce morada de mi vida, fiel testigo de mi tierna juventud. Llegó la hora de la triste despedida, ya lo ves, todo en la vida es inquietud. Ya no soy más aquel muchacho oscuro, todo un señor desde esta tarde soy. Sin embargo, Cuartito, te lo juro, nunca estuve tan triste como hoy. Cuartito azul de mi primer pasión, vos guardarás todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás que nunca la olvidé. Cuartito

Krishnamurti, Krishnamurti, Dipacho, Prajo, Jorge, Vista, un nomismo. Shinjuta es un rati tranquilo, pero algunas veces se le va la mano. Shinjuta es de gatillo fácil, en ese sentido no es vegetariano. Shinjuta, su ruta, flor de loto, paz y persecuta. Shinjuta, su ruta, flor de loto, flor de persecuta. Conjunto Falopa, haciendo Shinjuta, una milonga muy graciosa, como habrán escuchado. Estuvimos con Andrés Casac en la noche de ayer en el Club Atlético Fernández Fierro, ahí en Sánchez de Bustamante, 764. Era gracioso verlo al Chino Laborde ahí en la puerta de entrada con un whisky en la mano diciendo Falopa al fondo. Era fuerte. Sí, sí. Falopa al fondo. Estaba ahí Pablo Marchetti liderando este conjunto de guitarras, que ayer tuvo el acompañamiento como invitados del bandoneón de Pablo Mainetti y de los teclados y el acordeón de Juan Pollo Raffo, además de justamente el Chino Laborde en un tema. Falopa se inscribe en lo que es el tango humorístico, que tiene en la actualidad, digamos, algunos exponentes como Ofidio de la Sopa, que es Silvio Cattaneo. Dema y la Orquesta Petitera. Dema y la Orquesta Petitera. Los Hermanos Butaca. Los Hermanos Butaca, que son muy amigos de Mavi Díaz y participan en este disco de que vamos a estar escuchando ahora un ratito, Son Coy, de Mavi Díaz y la Folkis. Tengo muchas ganas de escuchar a Mavi Díaz y la Folkis, realmente. Estamos acá preparando todo para que suene lo mejor posible, pero en 5 o 10 minutos estamos acá con Mavi y sus chicas. Bueno, decía, el tango humorístico, que realmente es un, digamos, un subgénero dentro de este género, ¿no? Sí, un subgénero que tiene letras propias y composiciones propias. En general, todos estos grupos hacen sus propias obras, escriben letras, también componen música. Realmente se ha generado en los últimos años toda una tendencia de lo que es el tango, en construir tango humorístico, que es una historia bastante larga en el tango, ha existido siempre en realidad, pero hubo un, digamos, un reverdecer de esto, y sobre todo el hecho es que son con letras propias, como por ejemplo lo hizo anoche el grupo Falopa, comandado por Marchetti, que cuando uno lo escuchaba, así como esta historia de este policía con una mente un poco... Sí, medio zen, ¿no? Sí, de China de las Flores, sí, enyovizado. Digamos, todas las historias en general, y todas las milongas, los tangos que compone Marchetti con Falopa, tienen ese humor irreverente, que un poco hace acordar a lo que es Barcelona, que también está muy vinculada, bueno, y muy asociada a Marchetti, ese tipo de humor entre irreverente, por momentos exquisito, por momentos fuerte. O sea, bueno, también tiene un anclaje en la tradición tanguística, ¿no? De la milonga humorística, sí, absurda, como Baila Beneficio y tantas más. Las milongas reas. Claro, exactamente. Digamos que Marchetti es básicamente periodista, se inició en La Maga, nosotros lo conocemos hace siglos. Y bueno, en los últimos años se posicionó desde Barcelona, digamos, como una voz, un humor realmente que yo creo que justamente ocupa el lugar que ocupó la revista Humor en los años 80, principios de los 80. Hoy Barcelona, pese a que Marchetti es colega, también está acá en la radio y aparece en C78, en Duro de Mar, es muy crítico con el gobierno desde un lugar muy inteligente. Entonces realmente traslada de algún modo la filosofía humorística que trasunta a Barcelona está trasladada al conjunto Falopa. Sí, y en el caso del tango también es muy necesario este tipo de humor. Recordemos, digamos, después de tantos años de telaraña con el tango y de grandes valores del tango y todo este tipo de productos, digamos, tomarlo desde un lugar paródico y con respeto también, ¿no? Pero de la broma, del humor. Otro de los tangos hablan de un Gardel que sale de la tumba. Yo pensaba, mientras escuchaba ese tango que interpretó anoche Pablo Marchetti, ¿qué opinaría de esto? No sé, la Academia del Tango, claro, digamos, los lugares que están en la antítesis estética e ideológica. Pero realmente al tango yo creo que le hace bien este tipo de propuestas, porque es un poco bajarle toda esa tensión que a veces tiene. Y lo hace bien por digamos, en momentos del concierto realmente consigue crear algunos climas buenos, como en el tango que escuchábamos, la milonga que escuchábamos recién, en este tango sobre Gardel también. También hay otros temas dedicados, no sé, uno que se llama, bueno, que es sobre los blancos, habla. Es muy gracioso, Falopa. ¿Cuál es el tango de amores preferido? Ya están sonando los teléfonos, también hay mensajes en Facebook. Repitamos los teléfonos. teléfonos, Miguel? Sí, el 4999-8700 y el 0810-222-0870. También en Facebook están ardiendo, digamos, no sé qué es lo que puede arder en Facebook, pero ahí está el Colo Perialba, que nos manda un abrazo, salud. Colo, desde Salta, bueno, Leo Camins, que eligió, vos tenías los tangos que eligió de Mores. Sí. Uno y... otro más. Eligió y ya te digo, bueno, es el otro Taquito Militar. Taquito Militar. El Mores actúa el próximo viernes y domingo. Quiero decir que aquí está trabajando todo lo que va a ser el sonido de los músicos, la operación de los músicos, Dalila Cáceres. Bueno, la operación técnica es de Horacio Prado, la producción general de Paola Escobar y Nacho Rebaudengo. Y se sigue poblando la cartelera porteña y, digámoslo, hay algunas cosas fascinantes. Este miércoles, por ejemplo, va a estar cantando en la trastienda Aniel Yagüí. ¿Qué te dice Aniel Yagüí? Bueno, aquel que ama el cine y específicamente el cine francés puede recordarla a ella como directora y también como actriz en El gusto de los otros, una gran película que un poco gira en torno a esos temas tan franceses que son los burgueses que se juntan en una reunión y empiezan a sacar trapos y generalmente están un poco sucios. Y bueno, yo dije, qué grande esta mujer. En esa época tenía 30 y pico. Había dirigido, había actuado muy bien. Y de pronto aparece un disco que se llama Aniel Yagüí Canta. Y ahí me doy cuenta que habla perfectamente portugués, francés, español. Y digo, wow. Y como si esto no fuera poco, hace repertorio de cosas argentinas, pero muy buenas. Aniel Yagüí va a estar entonces este miércoles en la trastienda. Va a presentar su nuevo disco que se titula Dans Mon Pays. Y la recomiendo con fervor. Si quieren saber de qué va ella, escuchemos este valsecito criollo. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, de Canaro y Pelay. Vamos. Yo no sé si es que ariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos y al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios que al besar mis labios olvida el dolor. Para mí son luces de ilusión que alumbran la pasión que siento para ti. Tus ojos son espejos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso a su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de ese alma que al querer guerra con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé. Solo sé que al dormirme una noche con tus ojos preciosos soñé. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que me embrujan con su resplandor. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen grabada con fuego de amor. Tus ojos para mí, tus ojos para mí, luces de ilusión, son luz de ilusión, que alumbran la pasión, siento para ti, que siento para ti. Tus ojos son espejos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presa a su alrededor. Tus ojos para mí, tus ojos para mí, son el reflejo fiel, son el reflejo fiel, mi alma que al querer, mi alma que al querer, guerra con frenesí, guerra con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino que te guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son. Tus ojos para mí, tus ojos para mí, son el al reflejo fiel, el alma que querer, el alma que querer, el alma frenesí, sus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor. El sabor de aquel jazz. When we out together, dancing cheek to cheek. Y el grupo de hoy están en Flores Negras. Cheek to cheek. Cheek to cheek. Cheek to cheek. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles on the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks a mighty pretty. You see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingwood, Boston, San Bernardino, won't you get hip to this timely tip? When you make that California trip, get your kicks on Route 66. Ray Charles, el clasiquísimo Ruta 66, y enseguida aquí ya Mavi Díaz y las Folkies. So mighty pretty. You see Amarillo, you got up New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingwood, Boston, San Bernardino, won't you get hip to this timely tip? When you make that California trip, get your kicks on 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Ya llegó nuestro invitado con un maletín de novedades. La entrevista de la noche en Flores Negras. Quiero decir, miedo te paraliza. Gato de Estocolmo, Mavi Díaz y la Folkis del disco Soncoy, que acaba de salir y que se presenta el próximo domingo 29 de mayo en el ND Ateneo. Estamos aquí en Flores Negras, en vivo, en Radio Nacional, Maipú 555, son las 11 menos 10 más o menos, y creo que nunca hubo tantas mujeres en este estudio. Qué grato, obvio, obvio. El juego de las damas se podría llamar esto. Impresionante. Hay chicas que están así tiradas en el piso como en las grabaciones de Let It Be, ¿viste? Los Beatles, que se veían así. Muchas chicas hinchas de Racing que me muestran vasos con el escudo de Racing. Y están Silvana Albano al piano, Martina Ulrich en la percusión, bombo en este caso, Pampi Torre en guitarra. También está Cintia Carballo, que hace la prensa, y Tex Inca, que es la que está a cargo de stage. Y Mavi Díaz, una auténtica viuda e hija de rock and roll, la hija de Hugo Díaz, la hija también, la sobrina de Domingo Cura. Bueno, una sangre musical por todos lados. Yo me puse muy contento cuando esta niña que tengo aquí a mi frente decidió volver definitivamente a la Argentina después de un largo periplo hispano. Y me puse muy contento porque trajo una energía que aquí no había. Lo primero que hiciste, Mavi, ¿cómo te va primero? Hola, Mariano, cariño. Es, lo pusiste en foco a tu viejo, a la obra de tu papá, Hugo Díaz, el genial Hugo Díaz. La palabra genial se usa poco, ¿viste? Pero en este caso... Cabe. Bueno, y te dedicaste a recuperar su obra, sí. Ni más ni menos. Sí, bueno, a partir de la película que se hizo A los Cuatro Vientos, que fue lo que a mí me empujó a cantar folclore, Y gracias a una frase de mi hijo cuando vimos la película en Madrid, me dijo: mamá, este es un patrimonio que tenemos que salir a defender, andate a Argentina ya mismo, saca ese disco. Y me puso como en el compromiso de recuperar toda la obra de mi padre. Y bueno, eso, empezamos haciendo la antología, que ya sacamos 4 discos, este año van a salir otros 4. Vamos cronológicamente. Fue un trabajo casi antropológico, porque mucha de la obra se había no había sido nunca editada ni siquiera en vinilo, que eran grabaciones antiguas de los especiales de Gati Chávez en Radio Belgrano, discos de, sacamos mucha obra de discos de pasta que tuvimos que comprar y que coleccionistas del mundo aportaron. O sea, fue un trabajo casi, te digo, antropológico. Bueno, y ahora continuamos con la etapa. Hicimos hasta el año 57, ahora continuamos del 58 en adelante. Y cada año van a salir 4 discos hasta completar un total de 24. Y tiene algo de triste esto, que es súper positivo, ¿no? Que es vergonzoso lo poco que se cuida el patrimonio cultural, el patrimonio musical argentino. Digamos, lo que pasa con tu padre, vos porque sos la hija, sos música y te interesaste en él. Pero digamos, hablamos a veces de otros músicos que no tienen la obra ordenada. Es más, hoy estamos recordando a Mariano Mores, que tiene 93 años, que va a hacer los dos últimos shows en Buenos Aires el próximo fin de semana. El autor de Viejo Buenos Aires, ese tangazo, va a ser sus últimos shows porteños. Y no está la obra de Mores bien presentada, bien curada, como se tiene que curar una obra de alguien tan importante como Mores. Ni hablar, Edmundo Rivero está cumpliendo el 11 de junio los 100 años de su nacimiento. Vino acá Muni, el hijo, no tiene ni idea de qué hacer con la obra, no sabe dónde hay discos, acaban de robar una casona en Ramos Mejía con un montón de masters, de grabaciones de Edmundo Rivero, wow, hablando, de poemas, de fotografías, y el mundo sigue bueno, andando. Ha habido crímenes contra la memoria, inclusive cuando este edificio se trasladó en una época terrible, muchos coleccionistas iban a ver en los volquetes que tiraban, y se tiraban desde guiones, manuscritos, editoriales que se han vendido y que han tirado partituras originales escritas por grandes maestros como no sé, Troilo, ponele, y que se tiraban esas cosas, sí, sí, o sea, sí, que se las comían las ratas en los sótanos. O sea, ha habido crímenes contra nuestra cultura y contra nuestro patrimonio. O sea, esa historia que vos contás de los coleccionistas yendo a los volquetes a buscar cintas o material, también me la han dicho gente que trabajó en RCA, que por cuestiones de espacio, sí, como sí, había que achicar archivos directamente, se tiraba cosas que eran material histórico, y los coleccionistas que se llegaban a enterar iban desesperados. Totalmente. Y muchas veces ni siquiera llegaban a capturar ese material. A recuperarlo, claro. Sí. Y yo pensaba en el caso con el laburo que estás haciendo con la obra de tu viejo, digamos, si en tu caso, digamos, vos estás aportando todos los long plays y los discos de pasta, porque esto no debe ni siquiera existir en los archivos, ¿no? No, inclusive yo cuando entré en este mundo del coleccionismo, porque aparte trabajé con discógrafos, con de hecho Germán Dominicel, el cantante de Butacas, que es coleccionista, él es coleccionista de rock, pero bueno, conoce el mundo del coleccionismo. Sí, que lo mencionamos a propósito de Falopa. Exactamente. ¿No? Y él fue, o sea, yo creía que sabía hacer una. No. O sea, y cuando empezamos a investigar, nos dimos cuenta de todo lo que había, que ni siquiera los catálogos de Teca, que era el sello por el que sí, salía mi padre, y comparativamente con los números de serie, íbamos buscando, sabiendo si nos faltaba este número o el otro, obra que no está registrada. O sea, unos vacíos y unos huecos que hay que sumarse mucho trabajo y hay que dedicar la vida a ellos si querés recuperar. Y eso es que es mi padre. Imagínate. Enormes artistas con que no tienen quien si continúe con ese legado, ¿no? Sí, es un trabajo realmente muy grande. Y aparte ahí sale el tema de los coleccionistas, ¿no? Que sin darse cuenta y sin proponérselo quizás se convirtieron en una especie de guardianes del patrimonio histórico, porque sí, guardianes sin privados. Conocimientos, sí, son privados, son archivos privados, pero sin su conocimiento un montón de material se hubiese ya perdido. Totalmente. Lo que tiene el coleccionista y ese es el que es un obsesivo desde luego en lo que hace es lo que sabe, nadie más que un coleccionista sabe lo que sufre otro si tiene el 8 y el 10 y le falta el 9, quiero decir. Y hay mucha solidaridad entre los coleccionistas y gracias a eso muchas veces se pueden completar las obras, ¿no? Están todos totalmente pirados, ¿no? Totalmente pirados. Bueno, conversamos con Mavi Díaz, la gran Mavi Díaz, que ahora tiene un proyecto nuevo que se llama Las Folkies y que son las chicas que están acá. Y me encantaría, porque ya se viene el informativo, igual después, por supuesto, se quedan. Que hagas algún temita en vivo, ya que hicieron todo este despliegue genial. Me voy al otro micrófono. Dale, anda. Y yo, mientras voy leyendo, hay muchísimos mensajes de la consigna de hoy, que es ¿cuál es tu tema preferido de Mariano Mores? Gustavo de Flores, bueno, nos felicita por lo que pasamos de Corsini, dice que Corsini es un grande, y Mores también. Bueno, lo que pasamos fue Cuartito Azul. Sandra Villa del Parque dice que se apena de que no se pueda volver a escuchar nuevamente Amores en Buenos Aires. Dice que su tema preferido es Tanguera. Y Marcelo de Lugano, Cuartito Azul, y dice que la primera vez que nos escucha. Bueno, gracias Marcelo, gracias a todos. Hay un problemita en la máquina de los mensajes, así que les recomiendo que yo sé que no todos pueden, pero que se comuniquen por mail o por Facebook, Flores Negras en Radio Nacional es nuestra dirección. Y aquí estamos entonces. Presentá a la banda Mavi Voz mejor que nadie y dale. Bueno, tenemos acá a Silvana Albano en el piano. A Pampi Torre en la guitarra. Y a Martina Ulrich en la percusión. Vas a tocar esta samba romántica favorita de todas las niñas, que se llama Si Pudiera. Sonora, tu respiración, tu extraña habilidad para conquistar tantos reinos en tantos planetas, como un equilibrista deslizándose sin red de tu cuerda hasta mi puerta. Entraste a mi torre, me viste dormir. Tu boca me besó, mi boca despertó del conjuro de una noche eterna. Tu soplo invisible le ordenó a mi corazón que latiera, que latiera. Saber quién sos, tu don para fundar sobre mi colchón un imperio de amor sin promesas, donde nada es imposible y el latir del corazón es la única certeza. Samba, tuya además. Sí. Qué bueno. Bueno, gran parte de los temas del disco Soncoy de las Folkies son muchos temas tuyos. Realmente es también una faceta buenísima, ¿no? Que estás despuntando en este momento de tu vida. Sí, en un momento no me salían otra cosa que zambas, gatos, guaynos y chacareras, y todo tiene que ver con haber encontrado a las chicas y con que las chicas aparecieran en mi vida, porque fueron muy inspiradoras y en muy poco tiempo armamos esto, y además de que son maravillosas y tocan increíble, tienen muchísima experiencia y mucho rodaje en el folclore, mucho más que yo. Así que yo tengo los genes, digamos, pero ellas tienen el ruedo y la experiencia y el escenario. Y bueno, la verdad que es un placer delicioso tocar con ellas y me inspiraron mucho para componer este disco. Mavi Díaz y La Folkis aquí en Flores Negras, en vivo, en Radio Nacional. Vamos a las noticias y después más música aquí en la radio pública. Pasaje de ida por la música de Decaro, Troilo y algo más. Y algo más. Flores Negras. Flores Negras. Hasta las 23:30 por la radio pública. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Que no haces y hacías, me duele, me duele. Cada abrazo que dabas y ahora evitas, me hiere. Cada beso que aunque no debieras robabas con ganas, hoy son cuchillos que tú me clavas y que me matan. La luz que en tus ojos cegaba se apaga, se muere. Los misterios de amor se revelan, se pierden, se pierden. Cada foto en la que ya no ríes conmigo me sacas. Son los cuchillos que tú me clavas. Estamos atravesando el disco Soncoy de Mavi Díaz y La Folkis, nuestras invitadas de hoy. Estamos todos muy contentos y realmente es muy grato estar acá con las chicas. Y bueno, hay muchos mails acá, le mandan a Pampi, a la encargada de la guitarra, Pampi Torre. No, es un mail de tu prima Sofi Barone. Te manda un saludo muy grande a todas las chicas. Gracias. Sí. Bueno, y también hay muchos llamados por la consigna. ¿Cuál es el tema preferido de nuestros oyentes de Mariano Mores en las vísperas de la despedida de Marianito? Oro y Gris, nos dice Hugo de Recoleta. Luces de mi ciudad, dice Juan Franco de Lanús. Aquel tema de Domingos Estudiantiles era, ¿te acuerdas? Sí. Luces de mi ciudad. Y Oro y Gris es, la verdad, que es un tema que eligió, poco conocido, poco difundido de Mores, que tiene letra de Benarós, de León Benarós. Nuevos. Clara de Seiza elige Cuartito Azul. Y Carlitos, mirá si está escrito, Carlitos de Castelar, Taquito Militar. Todo diminutivo, tipo Luisito Cardel. Sí, bueno, y Carlitos, ya que seguimos en la tónica, de Recoleta, elige Frente al Mar, que es una versión del polaco Goyeneche, bueno, preciosa, sí, con un trío. Bueno, a mí ese disco Viejo Buenos Aires me gusta muchísimo. Sí, y hay varias cosas de Mores. Y tiene, bueno, Viejo Buenos Aires. Carrusel. ¿Carrusel es de Mores? No, eso no es Mores. No, es Mores, pero es precioso, sí, el vals. Y también elige El Patio de la Morocha. Muy bien. Mavi, querida, desde España, cuando vos volviste, digamos, ¿veías que tu carrera musical podría tener este giro tan, tan decidido, tan claro, ¿no?, hacia la música de raíz? Yo no pienso. Básicamente no pensás. Básicamente yo hago. Yo vine a Buenos Aires a hacer un teatro por 10 días y me quedé un año y medio. Me fui quedando, me fue gustando estar acá, fui generando proyectos, me metí en lo de la obra de mi viejo, armé la banda, salí a tocar, conocí a las chicas, el otro día me preguntaban con qué cosas soñaba y cuáles eran mis sueños en una entrevista. Y yo la verdad es que no digo esto, voy haciendo, como que soy muy abeja obrera, ¿no? Yo tengo esa cosa, pienso una cosa, me la imagino y luego voy y la hago. No tengo como grandes sueños, voy haciendo las cosas y me voy dejando también llevar un poco por la intuición y por donde la vida me va diciendo, sí, ok, por acá estás bien, ¿no? No me imaginaba nada, nunca me imagino nada, o sea, no vine a hacer un teatro, a defender Baile en el Cielo, que es mi primer disco de folclore, que lo presenté en un teatro acá y bueno, me fui quedando, fui empezando a tocar, a meterme mucho más en esto, y bueno, y con la misión de la recuperación de la obra de mi viejo fueron pasando todas estas y cosas. El tema de la composición es algo que, bueno, vos has compuesto para Viuda e Hijas, digamos, no es que no compones. No, pero aparte de 20 años en España, compuse para muchísimos artistas. Claro, pero el hecho de componer en clave folclórica, digamos, ¿por qué? Es una necesidad, de repente yo, mira, un día empecé haciendo una chacarera, que es La Ahuyentadora, que es el primero de los temas de este disco, lo hice hace 2 años, venía cruzando la calle, venía de grabar con Melingo en París y con Edu Makarov, que habíamos ido a grabar la música de una película, y estábamos cruzando... Mirá que es duro el exilio, ¿no? Está grabando con Melingo en París, te encargo. No, divino, Dani. Sí, pero me imagino que no debe ser fácil. No, fue hermoso, él se porta bien allá, ¿eh? Y aparte lo cuida mucho Eduardo. Es un amigo, Makarov. Estoy hablando de un amigo. Yo también. Amigo. Y se porta muy bien y tiene una carrera súper exitosa, que acá no se sabe muy poco lo bien que le va a Dani allá, y el fenómeno que ha generado Dani Melingo en Europa, aquí se sabe muy poco, bueno, pero es uno de los bastiones de la música del mundo en Europa. Pero un adelantado aparte. Un adelantado, con Lions in Love se adelantó a todas las tendencias. Sí. Pero bueno, nada, venía cruzando una calle y de repente me vino toda la melodía de La Ahuyentadora. Y llegué, hice la letra, y para mí el piropo mayor que tuve con esa canción es que pasaba desapercibida entre otro montón de chacareras. Quiero decir que haber conseguido como que ese tema no pareciera un tema extraño a un repertorio de folclore, y fue el primer tema que digamos, empecé a meter en mi repertorio. El segundo fue agarrar la samba de mi papá, que una de mis sambas favoritas de mi papá, que se llama Samba Mía, y ponerle letra, como si la hubiera escrito él. Y después, cuando conocí a las chicas, ahí fue cuando realmente se me destapó como toda una cosa, que me sentaba, agarraba la guitarra y solo me salían los temas de Soncoy. Y fue también el hecho de volver a tener una banda después de tantísimos años, que yo claro, no tenía una banda. Claro. ¿Desde Viudas? Tener una banda, no, después tuve una banda llamada La Mixta en los años, al final, antes de irme en el 89 o así, en el 90. Ahora, Mavi, un poco, cuando dijiste Melingo, estaba pensando, ¿no? Tantos años, ¿no?, que tenemos, y los 80s, ¿cómo ves ahora toda esa etapa con tantos ángeles caídos, por decirlo de algún modo, con Charlie como está? Bueno, mucha muerte también, digamos, ¿cómo? Porque vos estás bárbara, y sin embargo fue una generación bastante complicada. Cascoteada. Muy cascoteada, muy cascoteada. Sí, bueno, qué sé yo, hay una cosa que a mí me está pasando con el rock, y no tengo ningún prurito en decir, para mí como que no pasa nada en el rock, y sí, sin embargo, pasa mucho en otras músicas. Todavía la generación, 5 o 6 generaciones han estado escuchando a los mismos, la misma música, quiero decir, o a los mismos iconos de cada época, como Fito, como Charlie, como Soda, como Gustavo, quiero decir. Y no ha habido muchas otras cosas que fueran sustituyendo a esos héroes, como vos bien decís, algunos caídos y otros que se mantienen perfectamente bien. Y creo que hay un vacío creativo en el rock, o sea, importantísimo, y que hay como mucha repetición de una cosa y de la otra, y sin embargo sí creo que en otras músicas, como el nuevo tango, como hablábamos de Falopa, sí, de los Butaca, y tal, y en el folclore pasa muchísimo. Hay una movida creativa, no solamente de fusión. Lo que pasa es que hay que decir algo, yo creo que tenés razón. Coincide también con que uno ya tiene sus años. Me parece que el rock te agarra en un momento hormonal, digamos, es cuando te agarra del cogote. Digamos, decíselo a los ingleses que llevan bien, haciendo rock en toda la vida. En el 85, 86, cuando estábamos todos locos con el rock argentino, que uh-huh, era el mejor Charlie, el mejor Fito quizás, uh-huh, Pineda estaba sacando discos buenísimos, en el folclore pasaban cosas formidables. Estaba Peteco con Jacinto Piedra. Totalmente. Estaba toda la renovación del litoral a través de Tarragorros, que participó en tu disco. Y nosotros no veíamos eso, quizás era otro tipo de público. Uh-huh. Digamos, también tiene que ver con eso. Habría que ver qué le pasa a un chico de 18. Yo te digo 18. Que yo este año, que por primera vez fui a una peña, yo cuando voy a Cojín no voy a las peñas. Ese año fuimos con las chicas después de tocar, y a mí me hace llorar ver a 300 pibes en una peña bailando folclore, estilo Juan Saavedra, sí, escuchando, sí, sí, eso y consumiendo esa música. Y pasa eso, y vos vas a los festivales, qué sé yo, el fenómeno Arbolito, y millones de otros fenómenos. Sí, sí, sí, sí. O sea, pasa un montón en el folclore y en el nuevo tango que no se sabe, porque estas músicas no tienen los canales de difusión que tiene el rock. Es y el cierto, pop. Es más under todo. Es más under, pero no es tan y hacer under, más under es más genuino. Sí, sí, yo igual creo que necesitamos más canales de difusión y que, bueno, con fortuna, con la nueva ley de medios los tendremos. Mavi Díaz, aquí en Flores Negras en Nacional. Vamos a escuchar otro temita mientras voy diciendo que tenemos acá un mensaje de Juana Tarasco, que dice que es muy complicado elegir un solo tema de Mores, uh-huh, y dice que le gusta muchísimo Grisel, y pegadito a Grisel, Tanguera. Bueno, muchas gracias, Juana, y bueno, muchas gracias a todas las chicas aquí Pampi, Silvana Albano en piano, Martina Urch en percusión, Pampi Torre. Y bueno, ¿qué vas a hacer, Mavi? Vamos a hacer ese Why Not que se llama Why Not, que habla de esos amores adolescentes que uno siempre quiere recuperar en el corazón. Acampemos a orillas de un río, con mi sonrisa en tus labios, con tus ojos en los míos. Ver cómo el viento pronto se queda ante tu falta de prisa, frente a mi largo suspiro. Tirados en la hierba esmeralda, buscar formas en las nubes, dándole al tiempo la espalda. Desaparecer entre los frutales, estar a solas contigo, es celebrar carnavales. Palabras me sobran, si me las hice de aliento. La noche trajo estrellas errantes, pide un deseo conmigo, cursilería de amantes. Yo soy Mavi Díaz y las Folkis, muchas gracias chicas, realmente, nos hicieron pasar un momento bárbaro. Hay algunos mensajes que preguntan cuándo están, vamos a repetirlo nuevamente. Por favor. El domingo 29 de este mes, 29 de mayo, en el ND Ateneo, ahí en Paraguay, al 900, presentan Soncoy, este disco que fue editado por Aqua, y bueno, que después del ND se van a girar un poco por el vamos país. Vamos a girar por todas partes, y quiero decir que además de nosotras, vamos a tener una lista larguísima de invitados de lujo, entre los que van a estar Marcela Morelo, Víctor Heredia, Marian Farías Gómez, María Volante, Peteco Carabajal. No quiero no nombrar, porque va a haber muchas sorpresas, y estamos preparando una fiesta maravillosa, así que invitamos a todos a que vengan, porque difícilmente se repita un espectáculo de estas características bueno, este año. Buenísimo, bueno, buenísimo Silvana, Pampi, Martina en el bombo, gracias. Muchas gracias por venir. Mavi, muchísimas gracias. Y bueno, estamos viendo siempre ahí por la quebrada de Humahuaca, ¿no? Sí, nos falta ir un poquito más un poco a Tantanacuy. Necesitamos un poco de Tantanacuy. Bueno, nos dejás un temita de despedida. Claro, sí. Les dejo un tema de despedida, que es una chacarera de pasión encendida, que se llama Vestida con tus besos. Ahí va, Mavi Díaz y la dedicado a todos los guapos que están acá, que son divinos, que son todos mis amigos y los quiero. Vamos, con Vestida con tus besos. Mavi Díaz y la Folkis. Seguimos. Queda un poquito más de Flores Negras. Vamos. Seguimos en Flores Negras. Y vamos a escuchar, si les parece, vamos a escuchar un poquito de Jazz Tango. Dale, vamos. Thank you. Se nos va este Flores Negras. Cuánta movida y qué suerte que salió todo bárbaro. El sonido buenísimo de Dalila Cáceres. Realmente, bueno, las chicas, buenísimo. Chao, Mavi. Chao a todas. Y bueno, un gran momento. Un gran momento. Quiero decir que recibimos el libro Crónica de un Sueño, que es algo así como una biografía de León Gieco. Es la ampliación de un libro que sacó Oscar Finkelstein hace ya algunos años, y el periodista Oscar Finkelstein lo completó. Junto con León Gieco vamos a comunicarnos con la gente de Planeta o directamente con Oscar, como para hacer, aunque sea una telefónica, porque realmente es muy bueno el libro. Yo lo leí en su edición original y ahora está ampliado. Así que bueno, muchas gracias por este libro. Y también queremos agradecer a la gente del Imaginario, donde vamos ahora a intercambiar un poco impresiones de este programa y del que sigue, empezar a pensar. Y bueno, Hernán Lecumberri. Hernán Lecumberri estuvo cerca, no. Parecido. Javier, ¿no? Lecumberri. Sí, Javier, ahí está, es eso. Tecladista de Sky y también tiene su banda La Doblada. Que va a estar actuando en Rosario este jueves a las 10:30. Este jueves, ¿no? Sí. En Rosario. Exactamente, el jueves en el Café de la Flor, en Mendoza, 864, el amigo Javier Lecumberri, que siempre nos espera ahí en Imaginario. Lo que estábamos escuchando hace un ratito de fondo, cuando yo dije que íbamos a escuchar algo jazz tango, tenía que ver justamente con el disco Piazzolla Plays Piazzolla, que editó el grupo Scalandrum, que es la banda de jazz que dirige desde la batería Daniel Pipi Piazzolla y desde el piano Nicolás Gershberg. Sí, digamos que tímbricamente su reconstrucción de Piazzolla tiene poco que ver, en el sentido primero de que no hay bandoneones, no hay violines, que serían algunos de los instrumentos tradicionales, los quintetos e incluso sextetos de Astor Piazzolla. Eso por un lado, y después el repertorio que toma Pipi, que elige para hacerlo desde esta plataforma jazzística, tiene bastante de un disco que salió en los años 60 de su abuelo, de Astor Piazzolla, que el disco fue grabado en Buenos Aires, pero se llamó Grabado en el Philharmonical Hall de Nueva York, y que era un disco bastante jazzero conceptualmente, y tenía temas como, por ejemplo, Vayamos al Diablo, entre otros temas, y Romance del Diablo, dos preciosos temas instrumentales que acá Pipi los reconstruye, y después hace tangos bastante y obras bastante tradicionales y conocidas de su abuelo, como Adiós Nonino, Libertango, Lunfardo, entre otras obras. Este disco se llama Piazzolla Plays Piazzolla. Va a estar presentándose en el Teatro Gran Rex el 15 de junio, y va a haber un invitado de lujo, que es el saxofonista cubano Paquito de Rivera, sí, que va a tocar en 7 temas. Paquito Rivera llegó a grabar con Piazzolla. Y también va a estar cantando Susana Rinaldi un tema. Bueno, estuve hablando yo con Pipi Piazzolla, y es muy interesante lo que le pasa a él, ¿no? Que después de mucha pista recorrida, creo que son 6 discos, recién ahora se le anima a la obra de su abuelo. Uh-huh. Porque no es sencillo meterse con Piazzolla, y mucho menos desde el jazz. Sí, mencionaste a la Tana Rinaldi, también me acordé sobre la anécdota que alguna vez ella refirió sobre Piazzolla, que una vez se enojó porque, bueno, con su carácter tan especial que tenía Piazzolla, dijo que la verdadera Tana del tango era Milva. Y la Tana Rinaldi dijo que en su momento, en los años 80 fue esto, ella no soportó que Piazzolla haya dicho esto, que no le haya mencionado a ella como la verdadera Tana del tango, y que parece que estuvieron un tiempo distanciados. ¿Tenés la data de Ave Tango? Sí, es en La Boca, es una sala nueva que está presentando una programación de tango. Estuvo ayer en la presentación, estuvo entre otros Alberto Podestá y Luis Filippelli. Sí, el viernes 27 de mayo, el Centro Cultural Ave Tango, ahí en el Almirante Brown 1375, en La Boca, como decías. Bueno, se están presentando Podestá y Filippelli. Realmente me encanta que se abran nuevos lugares de tango en Buenos Aires. Y bueno, Podestá, ¿no? Una gloria. Cuando hoy, la verdad, cuando mencionamos las glorias vivientes, sí, es otra. Nos olvidamos de Leopoldo Federico, sí, y de Alberto Podestá, aunque un poco más jóvenes, por sí, decirlo de algún modo. Leopoldo Federico como, digamos, el bandoneonista vivo más grande que hay del tango, y Podestá como la última gloria de los años 40, ¿no? Cantor de los 40, de Di Sarli, de Caló, entre otras orquestas, de Franchini Pontier, realmente primera línea. Señores, se nos fue el tiempo, espero que lo hayan pasado tan bien como nosotros. Nos vemos el próximo sábado. Decíamos que estamos preparando un gran concierto en el Auditorio Grande de Radio Nacional con Scalandrum, y con Escalandro nos despedimos con la versión del clasiquísimo de Piazzolla, Libertango. Te quiero mandar un saludo a vos, Andrés Campeón, por Atlanta. Gracias, Miguel, Horacio, gracias. Paola, Nacho, bueno, que tengan una buena semana y nos estamos viendo siempre. Libertango, Escalandro.